Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal, Alefnautas? Bienvenidos a una nueva emisión de la Alef. Les saluda Héctor Herrera. Como siempre, un placer darle la bienvenida a esta emisión, nuestro programa número 128 de la Alef para Comunica Radio, y además un programa especial porque hoy terminamos la novena temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El día de hoy nos acompaña Carolina Cortés. Bienvenida, Caro. Hola. Y les recordamos los datos de contacto para sintonizarnos. Pueden hacerlo a través del sitio www.elalefradio.org. Igualmente escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o hacerlo en las redes sociales como Elalef Comunica Radio en Facebook y @elalefradio en Twitter. Y sin más preámbulo, damos inicio y pasamos directamente a la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Un recorrido por el acontecer del mundo. África. El grupo somalí radical Al-Shabaab asesina a 36 trabajadores en Kenia. Al menos 36 trabajadores de una cantera han sido asesinados este martes en un ataque nocturno ejecutado por milicianos de la secta islamista somalí Al-Shabaab en el área keniana de Koromei, ubicada en el condado de Mandera. Un portavoz del terrorista, el jeque Ali Mohamed Rage, ha asumido la responsabilidad del ataque. Según un comunicado recogido por la agencia de noticias France Press, hora después, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha anunciado en declaraciones televisadas que intensificará la guerra contra el terrorismo. Esta es una guerra y una guerra que tenemos que ganar juntos, ha insistido Kenyatta, que ha revelado que ha sustituido al ministro de Interior, Joseph Ole Lenku, y ha aceptado una solicitud de jubilación del inspector general de la policía keniana, David Kimaiyo. Mientras que el grupo terrorista habla de 40 cruzados asesinados, el gobierno keniano confirmó la muerte de 36 personas. El ataque ocurrió sobre las 23 horas del martes, según la agencia Reuters. La milicia separó a los musulmanes, ordenó a los no musulmanes a postrarse y les dispararon en la cabeza a quemarropa, aseguró un residente de una localidad vecina de Reuters. Un testigo declaró a esta agencia que la mayoría de las víctimas recibieron disparos en la cabeza y al menos dos víctimas fueron decapitadas. América. Eric Garner, el nuevo caso de violencia letal policial que conmociona a Nueva York. Eso repite una y otra vez Eric Garner, un hombre negro de 43 años, asmático. Mientras un oficial de policía blanco en Nueva York, identificado como Daniel Pantaleo, le hace una llave al cuello hasta que muere de asfixia. El incidente ocurrió el 17 de julio y fue grabado en un celular el mismo día, lo que ha sido visto por cientos de miles de personas en las redes sociales y en su momento generó indignación a nivel nacional. Este miércoles el tema volvió a las primeras planas cuando un gran jurado decidió no acusar formalmente al policía, lo que inmediatamente generó una protesta en Times Square abogando por justicia y un mejor desempeño de las autoridades. La decisión del gran jurado de Nueva York llega menos de dos semanas después de que otro jurado, en Missouri, decidiera no acusar a otro policía blanco, Darren Wilson, que causó la muerte de otra persona negra, y en ese caso el joven fue Michael Brown. Estos dos casos tocan fibras sensibles de Estados Unidos sobre los límites de la autoridad policial y las tensiones raciales que aún perviven en muchos sectores del país. Asia, la mutación de la protesta en Hong Kong. Se sentían responsables legales de la deriva de protestas y temían que la policía pudiera presentarse en sus casas a detenerlos. Los promotores originales de las protestas pro-democracia en Hong Kong, los profesores Benny Tai y Chan Kin Man y el reverendo Chu Yun Ming, se entregaron el miércoles a la policía tras pedir el martes el fin de las sentadas frente al gobierno local. Consideran que el movimiento que crearon, Occupy Central con Amor y Paz, se ha distanciado de un objetivo inicial, aumentar las libertades democráticas, para convertirse en una impredecible bola de indignación y malestar. El llamamiento a levantar el campamento llega después de que el domingo manifestantes y policías volvieron a enfrentarse, tras más de 60 días de ocupación callejera, en una demostración de cuánto ha cambiado el movimiento de los paraguas y cómo se han endurecido las posturas de los manifestantes ante la falta de avances. Al mismo tiempo, la prolongada ocupación de calles ha ido aumentando el apoyo popular en retorno al conservadurismo y el pragmatismo intrínseco a la sociedad hongkonesa. Los organizadores de las protestas pro-democracia perdieron su liderazgo casi desde el inicio, cuando las asociaciones estudiantiles se convirtieron en catalizadores del malestar. Los manifestantes se dividieron rápidamente en tres grupos, ubicando cada uno en un punto de la ciudad. Unos en el complejo gubernamental en Admiralty, otros en el barrio comercial de Mong Kong y los de Causeway Bay. Europa. Reino Unido lanza un impuesto a Google para las multinacionales. El gobierno británico concretó ayer su ofensiva contra las compañías multinacionales que tributan en otros países por los beneficios que obtienen en Reino Unido. Se gravará con una tasa del 25% los beneficios que las multinacionales obtienen por su actividad económica en el país y que luego desvían para tributar a otro país, anunció George Osborne, ministro de Economía. Fue uno de los puntos más destacados de la llamada declaración de otoño, un discurso en el que el titular de Economía adelanta lo que será el presupuesto del Estado del próximo marzo y que este año tiene una especial relevancia, pues se trata de uno de los últimos eventos en el calendario político antes de las elecciones generales del próximo mes de mayo. Las declaraciones de otoño constituyen una especie de presupuestos en sí misma y el de este miércoles incluía medidas que se aplicarán antes de que los británicos acudan a las urnas. Lo que persigue este nuevo impuesto, conocido popularmente como la tasa Google, es evitar que las grandes compañías, sobre todo las de tecnología, utilicen sus complejas estructuras internacionales para tributar por lo que ganan en Reino Unido y en países con regímenes fiscales más favorables. Google, por ejemplo, tuvo en 2013 ingresos por 3.400 millones de libras en Reino Unido, pero solo pagó impuestos por un valor de 20 millones de libras esterlinas. Esto se elaboró con fuentes del país y la BBC Mundo en 2014. Y ahora vamos a una pausa musical, la primera del día de hoy. Escucharemos música relativa a los movimientos sociales y las protestas recientes en el mundo, que es la temática central del programa. Así que comenzaremos con El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, una canción clásica chilena, además compuesta por Sergio Ortega y la banda Quilapayún en 1973, y que es una de las canciones de protesta más famosas en el mundo. Forjando la unidad de norte a sur, se movilizará. Despéjate, pero no te despegues de Comunica Radio. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. El día de hoy, como lo comentamos al principio del programa, hablaremos sobre los movimientos sociales, las recientes protestas que ocurren en diversas partes del mundo. Pareciera que estamos en un periodo en el que las protestas sociales son cada vez más frecuentes, más repetitivas, y parecía nunca terminarse. En realidad tenemos ya un periodo reciente de protestas constantes en diversos países del mundo por diversos motivos y además por diversos sectores, que es quizá lo más interesante que discutiremos en estos próximos minutos en la Torre de Babel, al abordar cómo los movimientos sociales han evolucionado desde aquellos clásicos movimientos sociales del siglo XIX, en la que la figura del obrero era un actor fundamental y era visto como el único actor participante de los movimientos sociales, al menos desde la literatura marxista clásica, y cómo a la fecha tenemos ya múltiples sectores participando en lo que son cada vez movimientos quizá menos cuestionados, pero más visibles, más numerosos y con una participación mucho más cotidiana, frecuente y además versátil en cuanto a los medios por los cuales se expresan. Pero para empezar con este programa, conviene aclarar qué es un movimiento social. Podemos entender como movimiento social aquellos grupos no formales de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones sociopolíticas que tienen como finalidad el cambio social. El término se acuñó a principios del siglo XIX y se ha transformado conforme ha cambiado también el tipo de protestas, el tipo de actores que buscan participar y también las consignas que estos llevan a cabo. La famosa identidad de clase que estaba asociada a los primeros movimientos sociales del siglo XIX ha evolucionado constantemente. De esa forma, entonces, tenemos una gran característica en los movimientos sociales que pueden ser definidos a través de múltiples, digamos, aspectos claves, detalles que les dan nombre y sentido. Primero es un principio de identidad, que como comentábamos hace rato, está ligado a la idea del obrero como figura central del movimiento social, pero que hoy en día está abierto a más intereses y a comunidades cada vez más heterogéneas. También, desde luego, los movimientos sociales han buscado identificar un adversario preciso, es decir, cuál es el enemigo público, el enemigo político al cual el movimiento se concreta y además busca atacar. La interrelación, desde luego, de estos elementos que se suma al discurso político, a la acción del movimiento, nos permite también entender el grado de integración y el nivel de coherencia que los movimientos sociales van teniendo a lo largo del tiempo. Siguiendo a Turing, por ejemplo, el nivel de integración de los movimientos sociales tiene que ver con la identificación del adversario. ¿Qué tan claro tenemos quién es el adversario político en los movimientos sociales? ¿Qué tan claro tenemos cuál es el enemigo a vencer y las acciones que hay que implementar para llevarlo a cabo? Por ello, entonces, podemos hablar de movimientos sociales débiles, movimientos sociales cuestionados y fuertes. Como comentábamos al principio, el siglo XIX tenía movimientos sociales fuertes en la medida en que tenía una identidad colectiva genérica, tenía un cúmulo de actores bastante identificados y además un enemigo político que era el gobierno dictatorial, los gobiernos fascistas, que además tenían como enemigo a los colectivos obreros, campesinos, que terminaban agrupándose en partidos políticos. En la actualidad, el concepto ya incluye estructuras mucho más débiles políticamente, discursos mucho más amplios que además van cambiando en el lapso del tiempo y que van buscando nuevas formas de comunicarse. Como aspectos centrales del concepto de movimiento social podríamos incluir el tema de la relativa estabilidad organizativa, la comunidad de objetivos e ideas e intereses entre los miembros, las acciones coordinadas y organizadas y la voluntad de intervenir en política incidiendo así en la gestión de un conflicto social en particular. Las principales debilidades de los movimientos sociales tienen que ver con su estructura orgánica, quiénes están al mando, quiénes son las cabezas estructurales, qué tipo de discurso tiene, es agresivo, es temático, es transversal, es incluyente o por el contrario es excluyente, qué ámbito de intervención tiene, cuál es el tipo de acciones además que lleva a cabo, son violentas, son pacíficas, son únicamente marchas o están también llamados a tomar instalaciones, a destruir estructuras gubernamentales o diversos tipos de violencia mucho más explícita. Y también la orientación que tienen al poder. Son suaves hacia el poder, están coligados al poder, están coludidos al mismo, hay cierta corrupción en los líderes del movimiento o hay cierta disposición al diálogo y a la negociación, desde luego lejana a las cúpulas políticas que estamos viendo constantemente. Para sociólogos como Manuel Castells, los movimientos sociales surgen siempre por una chispa de indignación, aquellas llamas que siempre dan origen a los movimientos y los van haciendo cada vez más grande. Es la famosa frase de la llama que enciende la pradera que decía Mao Zedong en China y que tiene que ver con aquel elemento que finalmente desata la indignación de las personas que participan en este tipo de movimientos. No son en sí programas, no son en sí acciones políticas, no son en sí nada concreto, sino que tiene que ver más con las emociones y los sentimientos de los actores participando y la forma en la que estos tienen un papel destacado en la política y en la forma en la que se desencadena. Esto desde luego da origen a la forma en la que explotan las calles y desde luego va concretándose en diversos actores políticos. Como comentábamos, a principios del siglo XIX va centrado en el movimiento obrero y en los años 60 y 70 comienza una verdadera emoción política que tiene que ver con una diversidad de temas por los cuales hay que luchar. Recordemos que los años 60 y 70 tienen que ver con el movimiento ecologista, con el movimiento ambientalista más propiamente ligado, que tiene que ver con la defensa desde luego del medio ambiente, de las condiciones naturales, la sobreexplotación humana que es condenada ampliamente. Estos movimientos también se suman a otros como el feminismo que cobra fuerza a partir de los años 20, pero que es evidente a partir de los años 60, en el cual se buscan una serie de consignas que pongan el papel de la mujer como un papel predominante políticamente, culturalmente, económicamente en la vida social. También surgen movimientos como el pacifismo que busca evitar y condenar la guerra en todo momento, muy ligado a la guerra de Vietnam en los años 60, y a guerras posteriores que desde luego tienen que ver con un espíritu de luchar en contra de este mal que se ve como la guerra y abogar por mantener la paz entre las naciones a través de un diálogo incluyente y progresivo. Movimientos también como los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50 y 60 forman parte de esta lista de movimientos o nuevos movimientos sociales a partir de esta década, en la cual se busca incluir a la población negra de color en los derechos civiles y la igualdad de grupos en los Estados Unidos. Y finalmente tenemos movimientos también de amplio género como la liberación de los animales, por ejemplo, que abogan por la protección animal, que abogan por la liberación de los animales, movimientos antinucleares que tienen que ver con movimientos de protesta en contra de los círculos que tienen políticas nucleares, los países que están desarrollando tecnología y armas nucleares, y también más actualmente movimientos migratorios que tienen que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos de otros países, de aquellas personas que están en situación de refugiados, de asilados, de migrantes económicos. Y esto a partir de los años 90 ha tenido todavía más una amplitud en la medida en que vemos movimientos que tienen que ver con la antiglobalización. Movimientos que condenan la globalización en la medida en que proponen una globalización alternativa. No es solo la globalización del capital económico, del capital financiero y especulativo, sino también la globalización de los derechos humanos, la globalización de los instrumentos de protección civil, la globalización de los derechos laborales y sindicales, para evitar que, amparados en la globalización económica, las empresas se muden de un país y dejen bajos rendimientos, como veíamos en las notas de la Vuelta al Mundo, en el caso de Reino Unido, empresas golondrinas y fantasmas que llegan a un lugar, se asientan, extraen los recursos naturales y no pagan prácticamente impuestos porque pueden irse cualquier día e incluso despedir a los cientos de trabajadores o miles que tienen a su servicio. De esta forma entonces el movimiento antiglobalización se convierte en la punta de lanza de un nuevo tipo de movimientos a partir de los años 90. Y quizá el más clave de todos ellos, el más representativo, sea el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que apoyado en ciertos instrumentos como Indymedia, por ejemplo, esta red global de medios de comunicación, apoyados también en el inicio de Internet, o al menos el Internet público en los años 90, es que el EZLN consigue hacer de un problema local un problema internacional. Marcos, escondido en su pasamontañas, podía ser, bajo esta idea de anonimato, cualquier persona en el mundo. E incluso el mismo discurso de Marcos estaba orientado a esta idea, en la que él era una niña, decía, en cualquier país pobre, era un ciudadano desempleado, era una mujer oprimida en su hogar. Marcos era la representación de todos los elementos que en la sociedad son marginados y excluidos, de forma tal que este tipo de movimientos, apoyado en las redes sociales, da origen a un medio de comunicación mucho más amplio que además va documentando y va siguiendo las diversas protestas. Como veremos en algunas canciones que escucharemos el día de hoy, se decía que la revolución no iba a ser televisada porque no iba a pasarse a través de la televisión, que no veríamos a López Dóriga diciéndonos cuándo empezaba la revolución en sí misma, pero que sí veríamos cuando esta comenzara a divulgarse en las calles. Y en estas épocas recientes podríamos decir pasa lo mismo con el internet. No veríamos propiamente en la red social cuándo empieza la revolución, o no veríamos a través de ella la revolución, pero veríamos de luego los llamados a autocomunicar y autoorganizarnos, como diría el propio Castells. Y entonces a partir de esa fecha y hasta la actualidad es que tenemos una serie de movimientos cada vez más frecuentes y repetitivos en la sociedad. Solo por mencionar los más actuales y los más además conocidos, pondré en la mesa el tema de la revolución de las cacerolas en Islandia en el año 2009, un movimiento que ha sido poco mediatizado, que ha sido poco difundido en las redes sociales, pero que tiene que ver con la forma en la que se ha dado a conocer un movimiento que se dice hizo lo contrario a lo que otros países europeos han venido haciendo, que tenía que ver con salvar a los banqueros y castigar a los ciudadanos. Lejos de eso, la revolución de las cacerolas de Islandia lo que hizo fue castigar a los banqueros y salvar a los ciudadanos. Tuvo una amplia convocatoria además en las redes sociales, la propia constitución constituyente que se está llevando a cabo en Islandia se hizo vía electrónica, de forma tal que ha dado origen a este tipo de movimientos sociales sui generis que además atacan al centro del sistema capitalista y la forma en la que hemos estado estructurados hasta el momento. Creo que en general el resto de revoluciones, de movimientos sociales y protestas que veremos en el próximo bloque va ligado a esta forma, la manera en que nosotros entendemos el cuestionamiento al poder y quienes participan en ese cuestionamiento al poder. Por eso pondremos, regresando de esta pausa comercial, en la mesa el tema de las revoluciones en Medio Oriente, la llamada Primavera Árabe en 2010, los indignados de 2011 en España, Occupy Wall Street en 2011 en los Estados Unidos, el movimiento global 15O, que tuvo lugar en 951 ciudades y en 82 países, y más recientemente Yo Soy 132 en México, y por qué no decirlo también, los movimientos y protestas que han surgido a razón del caso de Ayotzinapa en 2014 en el caso mexicano. Y bueno, ya sin más preámbulos sobre esta introducción de los movimientos sociales y las diversas repercusiones y evoluciones que ha tenido a lo largo de la historia, es que vamos a la segunda pausa musical del día de hoy. Escucharemos Un Derecho de Nacimiento, que es una canción del colectivo Músicos con Yo Soy 132, inspirados en el movimiento de Yo Soy 132 en 2012 en México, y que entre sus músicos más destacados se encuentra a Natalia Lafourcade. Ah! Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la segunda parte de la Torre de Babel. Estamos conversando el día de hoy, como lo decíamos al principio, sobre los movimientos sociales y las protestas recientes en el mundo. Aquellos movimientos sociales que definíamos en el siglo XIX como particularmente movimientos de obreros, pero que han evolucionado a la actualidad en la forma mucho más plural, en una forma en la que incluye a estudiantes, amas de casa, académicos y todo tipo de sector que participa hoy en la movilización y en la protesta a nivel internacional y no solo en México, evidentemente, y que cada vez es mucho más rica, mucho más ambiciosa incluso en sus objetivos y temas abordados. Comentábamos toda clase de movimientos que a partir de los años 60 comienzan a tener mucho auge: el feminismo, el ecologismo o ambientalismo, el movimiento de liberación animal, el movimiento antinuclear, el movimiento pacifista, que desde luego fueron punta de lanza para hoy movimientos que siguen perdurando en el tiempo y que aún tienen una vigencia y quizá una necesidad mayor todavía de existir que en aquel entonces, pues denuncian hechos que deberían ya ser conocidos y ser conscientes en la sociedad, pero que aún siguen en el anonimato y en la oscuridad política y social del espacio público. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos más recientes. Comentábamos al final Primavera Árabe, Indignados, Occupy Wall Street, Yo Soy 132, entre una larga lista, y también sobre los integrantes y acciones que llevan a cabo. Para eso les presento a quien nos acompaña, Ángel Vega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí llegando a la facultad, al programa del día de hoy, que está muy interesante. Y bueno, como ya lo mencionaba Héctor, bueno, en la primera parte de la torre, pues bueno, se platicó sobre la definición o tratar de definir qué era un movimiento social y por qué surgen esos movimientos sociales, ¿no? Y ya en esta parte vamos a abordar algunos ejemplos muy, muy claros de lo que son los movimientos sociales en todo el mundo, en la Primavera Árabe, el Movimiento 132 y recientemente aquí en México lo que está pasando con el Politécnico, lo que está pasando con los desaparecidos, que bueno, también se ha convertido en un movimiento. Y bueno, es importante este tema porque también vemos tintes, no sé si Héctor lo mencionó en la primera parte, es lo malo de llegar tarde, ¿verdad? Pero un aspecto importante también de los movimientos sociales es el proceso de identidad que se va generando, ¿no? Vemos como muchos de estos movimientos que van surgiendo no surgen con mucha fuerza quizá, pero conforme va pasando el tiempo, conforme se va dando a conocer más cuáles son los motivos o las causas que encaminan este movimiento, pues evidentemente más gente se va uniendo a este. Creo que ese es un proceso muy importante porque quizá le va dando legitimidad, ¿no? Lo que muchas veces se cuestiona, o lo que muchas veces cuestiona el poder, ¿no? Que los movimientos sociales no tienen cierta legitimidad por parte de la sociedad o por parte de grandes sectores. Pero vemos que el proceso de identidad es muy importante aquí porque sí se va gestando como este proceso, ¿no? En el que no solamente es cuestión de unos pocos, sino de bastantes personas. Y poniendo en la mesa el tema de qué manifestaciones hemos tenido, qué movimientos sociales pretenden durar o al menos han tenido consecuencias significativas, la Primavera Árabe, como comentábamos, ha tenido una enorme repercusión porque golpeó a un país en su origen, Túnez, 2010, y de ahí se extendió como pueblo al resto de los países de la región. Llegó a Egipto al poco tiempo, después a Argelia, ha tocado países como Yemen, ha tocado el resto de los países con menor impacto en los que han sido reprimidas las manifestaciones, y tuvo una enorme consecuencia en la vida política tunecina y egipcia en particular, que lograron cambios significativos. Derrocaron a monarcas, básicamente a presidentes que tenían décadas de estar en el poder, Ben Ali en Túnez, que tenía más de 20 años, y Mubarak en Egipto, que tenía más de 30 años, básicamente dictadores en el sentido lato de la palabra, y la forma en la que han sido estructuras bastante jerárquicas, verticales, en la que buscan mantener el poder a través de cierta élite, como en el caso egipcio y tunecino, y que hoy en día aún enfrenta complicaciones en la medida en que vemos la imposibilidad para acceder a la vida política, cómo los partidos políticos están teniendo problemas para trabajar en Egipto y en Túnez, incluso recientemente cómo un jurado absolvió a Mubarak en Egipto. Es decir, aún hay complicaciones que tienen que ver con la estructura y las demandas que los movimientos originalmente tenían, pero han tocado desde luego las fibras más sensibles de estas sociedades. Y también en fechas recientes, o al menos más reciente que eso, los indignados en España, el movimiento global 15O, 15 de octubre, y Occupy Wall Street, todos en 2011, tuvieron un fuerte significado a nivel internacional en la medida en que pusieron el papel de los indignados, de la indignación y la digna rabia en la mesa de discusión, y además hicieron de la indignación algo que debería ser parte de la vida cotidiana del ciudadano, ¿no? Exactamente, es interesante el caso de España, puesto que sí, como lo mencionas, ponen en la mesa de debate del espacio público, lo que, por qué están indignados o por qué deberíamos de vivir indignados, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy importante, porque vemos que es necesario vivir indignados, creo, ¿no? Digo, en el sentido de que hay que exigir. Y amargados y frustrados. Y... sobre todo en estas fechas de sí, diciembre. Claro, el tráfico te estresa. No tanto así, digo, pero. Más profundo. Un poco más profundo y un poco más de análisis, pero sí, digo, la idea general es que si hay demandas, evidentemente hay que exigir que se cumplan, ¿no? Y sí, digo, la indignación también jugó un papel importante. Ahora, en la primavera árabe es curioso cómo el movimiento tuvo quizá fuerza para hacer estos cambios, pero finalmente también vemos a distancia que, pues bueno, ingresar a la estructura de poder o a la estructura como está organizado, pues es difícil, ¿no? Surge el cuestionamiento de, bueno, si un movimiento y cambia, pero luego, ¿qué sigue? ¿O cómo vamos a organizarnos? ¿O cómo vamos a reestructurar este sistema que estamos criticando o que queremos cambiar? Que, digo, la primavera creo que es un movimiento curioso en ese sentido, ¿no? Y que, como tú señalas, la indignación tiene que ver con un aspecto mucho más profundo, porque a veces pareciera bastante superficial. Incluso leí bastantes críticas a Occupy Wall Street, los indignados 15M, que reducían el movimiento como a un grupo de hippies casi fresas protestando, tomando plazas públicas. Entonces parecía una indignación más de Facebook que en realidad una indignación colectiva y profunda de la estructura política, pero tiene que ver con esa parte. Incluso yo soy 132 en México, que podía ser criticado por esa, digamos, mediatización que luego se dio del movimiento y que se redujo a un grupito de chicos que tomaban un programa de televisión y además que eran simbólicos del movimiento. ¿Qué estaba de fondo? Lo que se demandaba era una estructura política menos vertical, mucho más incluyente. La forma en la que la política se ha venido reproduciendo a través de estructuras ya conocidas, partidos políticos, élites económicas, y que además deja poco espacio para que el resto de la sociedad, ya no digamos acceda al poder, sino tenga una condición digna de vida, un mejor salario, un mejor trabajo, etcétera, etcétera. En España tocaba el tema real de la democracia, de la forma en la que hoy se protege al banquero, por ejemplo, y se castiga, lo mismo que en Wall Street, a la sociedad, a la ciudadanía en términos generales, y cómo además estaba esta famosa frase de socializaban las deudas y privatizaban las ganancias, ¿no? Si el banquero se quedaba con el dinero público, público básicamente, público. El dinero de la mayoría, y el ciudadano pagaba además aquellas quiebras o bancarrotas que salían públicamente en la banca y en el sector financiero, que eran por errores a veces casi ambiciosos o por errores del mismo sistema. Ahora, yo soy 132, creo que México tiene un impacto notable, no solo por la demanda que en sí tenía, sino por el contexto en el cual se da, que fueron en el marco de las elecciones presidenciales, unas elecciones presidenciales que parecían ya prácticamente ganadas, que parecían un proceso rutinario que no tenía nada de nuevo, y rompen con esa inercia del tipo de propuestas que ponían los candidatos en la mesa y del tipo de acciones que se demandaban de parte de la ciudadanía. Podemos criticarlo en todo sentido, pero creo que sí rompe con ese movimiento apático de la ciudadanía. Sí fue una iniciativa legítima en ese sentido, digo, por los procesos que se vivían en ese momento en el país, pero también es curioso cómo ver cómo la misma sociedad, digo, una parte de la sociedad, incluyendo a los estudiantes, un sector muy importante en el país, estaban en desacuerdo, ¿no? También, digamos, no le tenían tanta fe, en el sentido de que creían, como lo decía en el Ocupa Wall Street, ¿no? De hippies. Prácticamente aquí eran los de la Ibero, entonces, surgió como ese movimiento de niños fresas, digamos. Y, por un video en YouTube de 130 exactamente, estudiantes. Y para cierto sector de los estudiantes, pues era como, bueno, es que son de la Ibero, ¿no? Son de escuelas privadas y como que nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Y que eso fue también lo novedoso, porque eran claro, los que nunca protestaban. Nunca protestaban, o sea, exactamente. Todo el mundo sabe que la UNAM y el Poli están en todos lados protestando, que hay marcha y estamos presentes. Ahí estamos. Cambio Ibero y TAM, sí, de Colmex, sí. Es raro verlos marchar. Era raro, pero también la otra parte y la más fuerte es como a muchos estudiantes no les importó eso y se unieron al movimiento, ¿no? Uh-huh. Se unieron al movimiento y eso evidenciaba que la juventud en México necesita esperanzas, ¿no? De cambios. Creo que ese movimiento fue algo bueno cuando inició, pero obviamente se fue transformando, se fue modificando y perdió legitimidad, ¿no? Tanto de los sectores que lo apoyaban como de los que no lo apoyaban. Evidentemente, cuando surge un movimiento social siempre hay crítica, ¿no? Por todos lados. Porque las luchas no son legítimas, ¿no? Hasta que se dan a conocer un poco más o hasta que la sociedad se da cuenta que lo está afectando, es cuando dicen, bueno, creo que el movimiento puede tener mi apoyo. Pero en cuanto no, pues yo creo que es como, digo, lo vemos a diario, ¿no? Lo estamos viendo ahorita que, sí, que muchos, al principio de lo del Politécnico, muchos lo criticaban, ¿no? Y, claro, y cuántos estudiantes se oponían al cierre de escuelas, todo esto. Conforme va pasando los días, pues nos damos cuenta que hay más identidad, o la gente va diciendo, bueno, su lucha, exactamente, porque al principio también decíamos, bueno, el Poli creo que no tiene como tanta experiencia en el sentido de movimientos sociales. Ajá. La UNAM, bueno, en comparación con la UNAM, pues la UNAM sí tiene como mucha experiencia en ese sentido, y los del Poli pues no, y creo que se veía, digo, desde mi punto de vista creo que se veía una cierta desorganización, ¿no? Había muchos compañeros del Politécnico que decían que no querían otras universidades ahí, ¿no? O sea, que querían el apoyo, pero no el apoyo en cerrar escuelas. Para que no se perdiera de vista. Para que no se perdiera, exactamente. Exactamente. Tema interno del Politécnico, ¿no? Creo que hasta cierto punto eso para ciertas personas parecería un poco desorganizado, ¿no? Para otro sector, pues evidentemente yo creo que era algo muy, muy, muy acertado que ellos estaban pidiendo. Y creo que señalas un aspecto clave. ¿Quiénes son los que protestan? Me parece que los jóvenes tienen un papel muy relevante, no solo en México, en gran parte de los países del mundo han sido el sector más movilizado, porque también ha sido el sector más golpeado. Quienes vivimos el desempleo, quienes vivimos, digamos, este entorno más desgarrador, en buena medida son sectores juveniles que parecían ser la promesa del futuro, y además que se dice a los jóvenes son el futuro del país y del mundo, y en realidad basta ver las protestas para darnos cuenta que los jóvenes deberían ser el presente del país y no el futuro, como si las próximas generaciones serían las afortunadas, y hoy que el grueso o el bono demográfico es joven, básicamente somos la parte más golpeada por el sistema y por la forma en la que se están dando las condiciones laborales, políticas, incluyentes en todo sentido. Y lo vemos en Yo Soy 132, lo vemos también en las protestas recientes que han sido mucho más incluyentes en México, pero que tienen una esencia muy fuerte en las universidades. Lo vemos incluso en Hong Kong con la reciente protesta del paraguas, donde son principalmente jóvenes que además tienen cierto perfil, jóvenes urbanos de clase media con acceso a redes sociales, son principalmente el contingente que comienza, digamos, la organización, pero que no se ha limitado a ellos y que han tenido una larga serie de demandas a nivel internacional. Sí, ahora que mencionas las redes sociales, yo sé que, sí, que quizá podría ser otro tema aquí en el ALED, sí, pero, bueno, pero es interesante ver cómo el papel que juega el internet en los movimientos actualmente, ¿no? Ah. Evidentemente creo que sí juega un papel importante, pero también hay mucha crítica, ¿no? Como siempre, claro, o sea, siempre hay mucha crítica que en favor y en contra, obviamente. Hay muchos activistas que dicen que bueno, que hay muchos activistas de internet, se dice, ¿no? Claro. Muchos activistas de las redes sociales, y creo que es cierto, pero bueno, finalmente creo que tampoco tendríamos que ser como tan malvados y pensar que no están haciendo nada. Digo, por lo menos con informar o con informarse ellos mismos o nosotros mismos, creo que ya es creo bastante, que ¿no? Un papel fundamental, despertar conciencia, ver que no está solo en esa protesta que puede ser aislada. De alguna forma, como decía Castel, ha creado espacios de autocomunicación, elementos para que te des a conocer tu protesta, para organizarte, para catalizar los movimientos de alguna manera que han tenido una repercusión mayor de la esperada. Como comentaba, pues no todo el mundo tiene acceso a internet en la actualidad, sigue siendo un elemento bastante discriminatorio en la sociedad. Uh-huh. Pero desde luego, en la medida en que hemos avanzado, que la información se ha bajado de ahí, en la medida en que se han creado redes de articulación físicas articuladas a las redes sociales, hemos tenido cada vez movimientos más frecuentes. Y algunos criticaban y decían, bueno, estamos frente a movimientos o movilizaciones, porque no es propiamente lo mismo. Un movimiento tiene una perduración en el tiempo mucho mayor, es decir, que tiene un programa claro político que va durando a lo largo del tiempo y que tiene un impacto a largo plazo. Una movilización es más como queremos esta demanda, en este momento surgimos y con el tiempo se va desgastando. Como algunos han dicho que Yo Soy 132 no es propiamente un movimiento, sino una movilización. No. Surgió en un contexto clave electoral y se ha ido menguando a lo largo del tiempo y hoy en día no parece un actor relevante, digamos, en el plano político, como podrían ser hoy el tema de Ayotzinapa y los padres de los normalistas y otros sectores, incluso universitarios, que están mucho más activos. Pero finalmente, en ese sentido, yo creo que sí, digo, pueden ser considerados movimientos sociales en el sentido de que tienen exigencias, tienen una demanda, pero también crean procesos, ¿no? Obviamente el proceso de salir a las calles, de apoderarse del espacio público, yo creo que eso ya lo convierte, no automáticamente, pero sí lo puede convertir en un movimiento social, ¿no? Un movimiento, el salir a las calles y ocupar el espacio público, salir y debatir en el espacio público, es el primer paso, exactamente. Yo creo que eso es importante y ese tema es importante de tener en cuenta. También, tampoco se trata, creo que, ser como tan exactos en decir esto. Si no cumple con ciertas características, no es un movimiento social, ¿no? Una lista de requisitos. Exactamente, ¿no? Los requisitos. Yo creo que deberíamos de ser conscientes y apoyar, ¿no? Y ver que no solamente son movilizaciones, porque creo que también si fuera una movilización quizás se podría quedar en el terreno de salimos a la calle una vez y ya, ¿no? Claro, si se cumple nuestra demanda bien y si no, no. Pero vemos que son marchas o que hay marchas constantemente, entonces yo creo que también deben ser considerados movimientos sociales como tal. Me gustaba y recomiendo ampliamente un artículo que se llama World Protest 2006-2013, que fue realizado por Isabel Ortiz y la Iniciativa para el Diálogo Político y Friedrich Ebert Foundation, en la cual señalan, hacen un estudio además, de las manifestaciones y protestas que han tenido lugar en el mundo entre 2006 y 2013. Hacen un estudio de 87 países entre este periodo, 2006-2013, y estudian alrededor de 850 protestas en el mundo. Y hacen un análisis sistemático de este fenómeno y dicen, bueno, ¿por qué razones protestan en diversas partes del mundo? Y al final reúnen una especie de cuatro elementos centrales que son economía y justicia, y esto incluye temas como servicios públicos, justicia fiscal, reforma agraria, pensiones, elevados precios de comida, pobreza, desigualdad. Un segundo rubro que tiene que ver con la falta de representación política en el sistema, que esto incluye el tema de democracia, influencia corporativa, privatización, falta de Estado de Derecho, de justicia, vigilancia ciudadana, temas de complejo militar. Un tercer tema que incluye justicia global, que tiene que ver con la desigualdad, con la justicia ambiental, con los bienes globales, con las luchas contra el imperialismo, el libre comercio. Y un cuarto eje que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos, con los derechos de la gente, que tiene que ver con derechos laborales, con derechos digitales, culturales, atmosféricos, el derecho de la mujer, los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, inmigrantes, entre otro grupo enorme. Entonces, hoy la cantidad de temas por los cuales protestamos es demasiado amplia, ¿no? Sí, es demasiado amplio, prácticamente pues protestar por cualquier problema que encontremos, ¿no? En el sentido del desarrollo humano, digo, las cuestiones económicas, políticas, pues tienen que ver precisamente con el desarrollo. Entonces, si no hay un desarrollo, evidentemente siempre va a haber una inconformidad con el sistema. Lo que sí es un hecho es que siempre surgen en contra de este sistema, en contra de cómo se va moviendo el sistema, ¿no? Cómo se relaciona el sistema con otros sistemas, digo, en el sentido sociológico. Pero tú entiendes mejor que nosotros. Claro, me vino a la mente Parsons, pero bueno, es otro tema. Sí, digo, evidentemente siempre hay un descontento porque no hay un pleno desarrollo. Mencionabas, por ejemplo, que las problemáticas a las que se enfrentan las minorías, las mal llamadas minorías, ¿no? Porque no vemos que no son minorías, tan minorías, sí. Los trabajadores, la comunidad lésbico-gay. Hay muchos sectores que están siendo golpeados, quizá no económicamente o quizá no tan visiblemente, pero sí están siendo afectados. El hecho de que no reconozcan tus derechos, yo creo que también es una parte importante de un por qué surgen los movimientos sociales. El tener acceso a la educación, el tener acceso a ciertas cosas que son necesarias para llevar a cabo una vida digna, no están dando la forma en la que deberían de darse. Entonces son motivos para salir a las calles o para demandar las cosas, ¿no? Y para conclusión, de manera de conclusión, podemos decir que hoy los movimientos sociales parecen cada vez más frecuentes, las protestas parecen cada vez más frecuentes, porque el tema, la agenda de temas por las cuales protestamos se ha ampliado en la medida en que nosotros vemos un gran número de inconformidades y de problemas estructurales. Entonces, podemos decir que estos cuatro ejes que comentábamos, temáticos y que agrupan un montón de subtemas, tienen que ver con un problema estructural del sistema, la forma en la que nosotros hemos reproducido estas condiciones de desigualdad y de inequidad, que lejos de ser soluciones prontas, en realidad están siendo problemas a largo plazo que continúan aumentando la desigualdad y la inequidad en el mundo. Por eso hoy la protesta y la movilización social ha tenido diversas repercusiones y, como diría el procurador de justicia, pues ya me cansé y entonces ha llegado el momento de terminar con esta Torre de Babel a razón de los movimientos sociales y pasar a la siguiente pausa musical. Nos vamos a la siguiente pausa musical, La Revolución No Se Televisará. Esta canción aparece en el álbum Con Todo Respeto, lanzado en 2004 por Molotov en el mismo año. Es una adaptación de la canción The Revolution Will Not Be Televised de Will Scott Herson, lanzada en 1971. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará.

Y bueno, ha llegado el momento de terminar el programa del día de hoy, y no solo el programa de hoy, sino también la temporada, la novena temporada para Comunica Radio. Ya nos vamos, Ángel empieza a llorar en este momento y salen los violinistas tristemente. Terminamos la novena temporada con 13 programas en el cual abordamos temas en particular, actualidad, además la mitad de ellos, y otros relativos también a la coyuntura política que está viviendo México y el mundo. Así tratamos desde los momentos sociales como hoy hasta el programa pasado que hablamos de Ayotzinapa y lo que está pasando a nivel internacional respecto a la reacción que la comunidad tiene sobre esta forma en que ha sido cubierta el movimiento y lo que se sabe en el mundo sobre este tipo de problemáticas. Agradecemos como siempre a Amaranta Lee y Arturo Cortés en la producción de Comunica Radio, a los conductores que nos han acompañado toda esta temporada, Ángel Vega que está aquí, Francia Conde que nos habla desde Guerrero, nuestra corresponsal enviada a Ayotzinapa directamente en vivo, Miriam que además ya está en otro país, la enviamos también de corresponsal, dinero tenemos nosotros dinero. Que enviamos a mucha gente, Aide que también está de corresponsal también. En otro país, Carlos que lo enviamos a otra colonia pero también está de corresponsal, y a todos los que han hecho posible la transmisión de este programa, Joel Padilla como siempre con sección Perception Management, a Caro Cortés el día de hoy que nos acompañó, y a todos los que han dado paso y vuelta además como invitados y en las secciones a lo largo de estos 13 programas de la temporada. Ya sumamos 128 y bueno, nos aproximamos peligrosamente a la temporada número 10 después de las vacaciones decembrinas, con nuevas sorpresas además, nueva programación, nuevos conductores, ya la convocatoria cerró hace poco para el nuevo staff, y además el tipo de temáticas que tendremos y las sorpresas que también les tenemos para el próximo 2015, que serán incluso sorpresas para nosotros en este momento, y ya conoceremos paulatinamente. Y bueno, se despide como siempre, Ángel Vega, Héctor Herrera, Carolina Cortés, y nos despedimos con la canción Get Up, Stand Up, que fue escrita por Bob Marley y Peter Tosh y apareció en el álbum Burning de 1973. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Stand up. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.